Bueno, Raúl Sanguitu, Cabaña Güeglen Sur, hoy en Bolívar, en este remate que ya hace unos cuantos años que venís, ¿no? Sí, hace 2 años que entré en este remate, tres años. En lugar de Severo, cuando vendió la cabaña, claro. Bueno, me invitaron y la verdad que me siento muy cómodo acá, estamos muy cerquita de la zona nuestra, muy buena plaza, nosotros teníamos muy buena gente, clientes acá de las exposiciones. Vos venías siempre a la exposición. Siempre a la exposición, claro. Veníamos. Y se está dando, bueno, que se están dando muy buenos remates. Este año fue, la verdad que salieron muy buenos precios, muy buenos valores. Desde ya que el lote de Hacienda era muy pareja, todas las tres cabañas. Pero pienso que fue un buen remate. Yo rescato algo, porque no es fácil vender el pedigree en los remates donde hay toros puros controlados y animales generales. Pero hoy los toros de pedigree los vendiste re bien, Raúl. Sí, sí, están muy bien vendidos. Bueno, arrancaste muy bien en Palermo también. Bueno, sí, un buen año. Lo que pasa en los toros de pedigree, ayer me llama un cliente que tenemos en cerca de San Luis y me dice, ¿no tenés toros negros? Sí, digo, mañana llevo a Bolívar. Bueno, mañana estoy en Bolívar, dice. Ajá. Se hizo 500 kilómetros y se llevó el precio más alto, que es el mejor toro. Sí. Es un señor que nos compraba allá en Santa Rosa, en la exposición, ajá, y buscaba toros negros. Me pedía toros negros en los remates de Wangelén, el del 3 de septiembre, es todo colorado. Ajá. Y le digo, andate a Bolívar, dice, vino. Hoy apareció acá y lo llevó. Bueno, eso es una satisfacción para ustedes, ¿no? Sí, sí, son clientes, viste, que se costean desde lejos. Lo mismo ocurrió con las vaquillonas de Pedro, que las compró un señor de Entre Ríos, que todos los años nos compra Hacienda ya en los remates de Juan Galén. Raúl, ¿y ahora qué es lo que queda? Además del remate de ustedes, que en septiembre, los primeros días me parece. El 3 de septiembre, después bueno, nos queda la exposición de Bolívar, que vamos a concurrir, y Coronel Suárez, y ya prácticamente... ¿Y la nacional, sí? ¿La de primavera o no? No llegamos. Ajá. Ya nos queda poca Hacienda, hemos vendido en todos lados todo lo que se ha llevado, así que bueno... Ya prácticamente estamos terminando la campaña. ¿Ese ternero que se pagó 60 mil pesos en Palermo, dónde fue? Ese está en el Ciale, lo compraron el Ciale y dos cabañas más. Le van a sacar semen en el Ciale seguramente. Creo que está la Bellaca ahí, ¿no? También. Está la Bellaca, la Mojarrita y el Ciale, ¿viste? Ajá. Los tres compraron. Bueno, Raúl, felicitaciones nuevamente y éxito para los próximos remates. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias, muy amable.